¿Te has imaginado alguna vez 24 horas de música heavy? No, pues está tan loro, colega, porque el día 11 de enero a partir de las 12 del mediodía, solo heavy. No creas que solo es música. Habrá otras cosas, como entrevistas, coloquios, comentarios y un largo etcétera de cosas que podrás oír tú mismo. Y recordarte que si quieres participar por Radio 86, has de pasar, que está ubicada en la planta alta de la Casa de la Cultura.